tus labios va saliendo poco a poco el humo que al meterse dentro de tus ojos ha cambiado su color y me pareció encontrarte a ti casi casi para llorar, pero no fue así, solo yo sufrí, pues perder no sabré jamás. No te burles más, pues tu amor al fin es del todo ridículo. Ay, ay, ay, muchacho, si no cambias pronto, me vienen ganas de dejarte ya. Ay, ay, ay, muchacho, si tú no comprendes, adiós te digo y no lo pienso más. Aunque tires piedras hacia el cielo, nunca llegarás a las estrellas. Y no pienses que estaré sufriendo si esta noche tú te vas. Si me dejas tú, no podrás decir que mereces mi corazón. Me consolará algún otro que pueda hacerme por fin reír. La felicidad es la que nos da fuerza siempre para vivir. Ay, ay, ay, muchacho, si no cambias pronto, me vienen ganas de dejarte ya. Ay, ay, ay, muchacho, si tú no comprendes, adiós te digo y no lo pienso más. Ay, ay, ay, muchacho, si no cambias pronto, me vienen ganas de dejarte ya. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti. Se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor.